Corre el viento y te anuncia el aguacero. Con noticias locales, nacionales, entrevistas, opiniones, deporte, con buen humor y por supuesto con buena música.